Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de El Acratador. Buenas tardes. Todos los jueves aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, a eso de las 8 de la tarde. Pues eso, para que comprobéis una semana más que este mundo da tanto asco más que la semana pasada. Y nada, pues también recordaros que tenéis un correo electrónico con el que os podéis poner en contacto con nosotros, con nosotras, que es microabierto@radiotopo.org. También tenemos un apartado de correos que es el 6032 50.080 Zaragoza, donde podéis mandarnos lo que queráis. Y que también pues nos podéis encontrar a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram y también en Telegram. No nos falta de nada. Sí, en Telegram nos tendréis que buscar el canal @radiotopo. Y también el 8 de marzo a lo mejor tenemos WhatsApp, pero ya veremos. Luego os contamos algo. Y además de en Radio Topo, pues puede que nos estés escuchando en otras emisoras. Esta semana lo traemos apuntado. Puede ser que nos escuchéis desde Huesca a través de Radio Espíritu Trompa, en Granada a través de Radio Almaina, en Sabadell a través de Radio Trama, en Madrid a través de Agora Sol Radio, en Bilbao desde Irola Irala y en Valencia desde Radio Malva. Muchas gracias a todas estas emisoras por hacernos un hueco en su parrilla. Esta semana musicalmente nos estarán acompañando los Attentat Sonore, una banda francesa de punk que empezó en los 80 dentro de esa pequeña oleada que hubo de grupos de synth punk, o sea que prescindían de baterías y tenían cajas de ritmos, pues como Berlin Noir o Ludin Bon 88. Lo que pasa es que esta gente luego con el paso de los años pues se aburrió de la máquina y tiró de una persona para tocar la batería. Escucharemos un LP que sacaron en el 2009 y que se llama Síndrome de Estocolmo. Y esta semana, bueno, solo nos escuchéis a nosotros de momento, la chavalería nos ha hecho pirola. Sí, llevamos una temporada un poco tremenda, pero bueno, me parece que a nuestra compañera, por lo menos el 8 de marzo os vais a aburrir de escucharla, porque el 8M, ya os anticipamos, es el próximo martes, pues va a haber, como de costumbre en Radio Topo, Voces de Mujeres. Pues tendremos una programación especial en la que se cubrirá la huelga de mujeres y, bueno, pues unas reivindicaciones feministas de todo color y pelaje. Y esta semana vamos a empezar con un par de efemérides. Tristes, pero tenemos que hacerlas. Pues sí. Empezaremos recordando los acontecimientos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. En donde, pues bueno, a eso de las 5 y 10 de la tarde, la compañía de reserva de Miranda de Ebro y la guarnición de Vitoria de la Policía Armada desalojaron de la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria a 4.000 trabajadores en huelga que se encontraban reunidos en asamblea. Pues haciendo medio de gases lacrimógenos, fuego real y pelotas de goma, consiguieron pues 150 heridos y 5 muertos.

niña. Ella participaba, a mí me gustaba que ella participara en la escuela para que fuera como presidenta ahí de los de la comunidad de los niños. Siempre fue como líder. Nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Como una mujer fuerte, como una mujer también de gran alegría, que nunca perdía la esperanza en ninguna situación, entonces creo que eso también es como una referencia para nosotras en pues esta batalla. Mira. Venimos a hablar con el alcalde. ¿Qué va a hacer usted? Ahorita estoy hablando con el ministro. Siempre se trata de enmascarar los crímenes contra los defensores y defensoras de la vida como crímenes normales que están vinculados al crimen organizado. Yo supongo que el asesinato de Berta ha sido por la gran lucha en la defensa del río Hualcarque, en la defensa de los territorios de los indígenas, la defensa de los bosques. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Esa mujer valiente, fuerte, que luchó grandemente por la vida. Yo siempre le digo cosas, yo siempre hablo con ella. Y le digo nada, le cuento cómo estamos, cómo vamos. Le pedimos siempre buenas orientaciones para dar pasos certeros. Pero yo quiero decir también categóricamente que no nos van a paralizar por el miedo, ¿verdad? Eso sí, que lo sepan ellos. Bueno, pues ahí teníamos estos audios que hablaban por sí mismos. Y bueno, vamos a ir dando una noticia en primicia, que rima, y que nos la pasa nuestro hombre en las sombras, y que parece ser que Promontoria, sabéis que probablemente se vengan cositas con el advenimiento de un nuevo estadio de fútbol de Zaragoza. Que corre mucha prisa, ¿verdad? Sí, sí, corre una prisa, vamos. Yo creo que no podemos pasar sin que Zaragoza siga jugando en segunda. Y bueno, a lo mejor en segunda B, como tenga un poco de mala suerte. O puede que en tercera, a ver si baja. No, este paso coincidirá con el Teruel. Y bueno, y que claro, que bueno, pues se están oyendo terrenos, cosas que pasan. Y oye, cosas que pasan, que justo hay unos terrenos que ahora están muy bien comunicados, y es que Promontoria, una sociedad instrumental del Fondo Buitre Cerberus y de la que es consejero José María Aznar Botella, que me suena a que debe ser hijo de alguien famoso. Sí, mira, hijo del expresidente del gobierno y de la del café con leche en Plaza Madrid. Bueno, pues eso, en Plaza Mayor, perdón, de Madrid. Pues eso, el hijo del expresidente de gobierno, que tiene, por cierto, una gran relación con Jorge Mas, que parece ser que es el que va a comprar el Real Zaragoza, y su familia, pues bueno, tienen 20.000 metros cuadrados de terreno en San José, muy bien situados. Por cierto, eso, pues es la junto al grupo Orlegui, que es el que es propietario este personaje, Jorge Mas, el hijo de Mas Canosa, un conocido personaje del exilio cubano, muy relacionado con fuerzas de ultraderecha. Pues bueno, vamos, menuda colección de joyas, ¿eh? entre el hijo de Mas Canosa, el hijo de Aznar y Azcón de la mano. Pues parece ser que también la familia de Azcón algo tienen que ver con un pedazo de terreno entre 17.000 y 22.000 metros cuadrados en el llamado sector 38, cruzando el tercer cinturón junto a la prolongación de Tenorfleta, que para quien nos escucháis desde fuera de Zaragoza es una de estas almendras que valen miles de millones. Pues bueno, una parcela que está justo al lado de la de los padres de Jorge Azcón, a la sazón alcalde de Zaragoza por el Partido Popular. Y bueno, qué cosas, que ahora que se va a construir un nuevo estadio y que justo esa era una de las parcelas de la que se va rumoreando que el barrio de San José, al final del barrio de San José, era donde iba a ir la Romareda, pues qué casualidad que justo sale ahora, justo la sociedad tiene que ver con el que va a comprar el Real Zaragoza y justo está metida una sociedad instrumental de otro conocido oligarca del PP. Pues bueno, blanco y en botella, ¿no? Se suele decir, y no es batida de coco. Madre mía, qué fondo musical me pone el compañero. Y vamos a hablar, pues justo cuando acaba de entrar la noticia de que parece ser que se van a establecer corredores humanitarios para que la gente afectada por la guerra de Ucrania pueda salir del país. Recordad que en estos momentos se está hablando de que hay aproximadamente 1 millón de personas refugiadas ya que han huido fundamentalmente de las zonas más cercanas a Polonia, pues cogiendo trenes, porque de momento era la única forma segura de salir del país, e inclusive a pie, lo cual, pues bueno, hay que decir que es especialmente duro, porque hay que recordar que en estos momentos en muchas zonas de Ucrania hay temperaturas de bastantes grados bajo cero. Y bueno, pues eso, aproximadamente se calcula que 1 millón de personas aproximadamente ya han recalado mayormente en Polonia. Y sigue nuestra preocupación por una persona con la que, bueno, pues con la que hemos cubierto más de una vez noticias, que es el periodista vasco Pablo González, que es colaborador habitual de Nights y de Público, y que fue detenido este lunes cuando estaba cubriendo desde la frontera la crisis humanitaria y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. De momento, ni su familia ni su defensa han podido hablar con él en persona, no conocen los cargos, su paradero o su estado de salud, y según las noticias que se han actualizado hoy a mediodía, siguen sin recibir una explicación clara, según denuncia su abogado Gonzalo Boyé. Decir que, bueno, pues estaba en la frontera, está incomunicado por las autoridades polacas y, bueno, pues sigue sin... Se han cumplido ya 4 días desde su detención y, de momento, pues no se conocen sus cargos ni tan siquiera su paradero Exacto, a la espera de que, bueno, pues que de momento está en un lugar desconocido. Os recordamos que Polonia es un país de la Unión Europea, por mucho que manden unos pedazos de fachas allí que no veas, pero bueno, pues el silencio ante estas arbitrariedades la verdad es que resulta como poco preocupante. Decir que dicen que le acusaban de, bueno, pues de momento se conoce que le decían que estaba llevando a cabo acciones contra el interés del Estado polaco, y con eso nos tenemos que conformar. Decir que entre, bueno, pues había sido detenido varias horas por los servicios de seguridad ucranianos en Kiev hace ya unos cuantos días, el 6 de febrero, o sea que ya han pasado 3 semanas, y fue obligado a salir del país. Y mientras tanto, pues entre las 2 detenciones, decir que el CNI visitó a familiares del periodista para hacerles todo tipo de preguntas sobre su vida y su trayectoria. Y tenemos montones de noticias sobre Ucrania. Uf, la verdad es que es un poco difícil por dónde empezar. Y la verdad es que hay muchas noticias tendenciosas, hay un montón de información basura, un montón de manipulación y algunas declaraciones por parte de algunos sectores de la izquierda bastante desafortunadas, en mi opinión. Y hay que decir que en todo momento voy a decir mi opinión, porque si no, luego, pues a lo mejor, yo qué sé, puede dar lugar a errores, como que esto es la opinión de Radio Topo, etcétera, etcétera. Por lo pronto, lo que os voy a recomendar es unas cuantas direcciones web para, pues bueno, para que podáis contrastar información. Decir que en la página lasbarricadas.org está habiendo actualizaciones constantes de la gente del sector anarquista, tanto de Ucrania, como de Rusia, como de Bielorrusia. Sí, parece mentira, pero hay gente libertaria organizada en todos estos lugares. Minoritarios en Ucrania, un poco menos minoritarios. Tradicionalmente ha habido un sector anarquista bastante, bastante potente para lo que es la cosa dentro de Ucrania. Y decir que, bueno, pues la gente de Crimen Inc., que es una página libertaria, ha sacado un fanzine en inglés, pero bueno, pero que se puede traducir con el traductor automático, que explica el contexto de esta guerra, una visión geopolítica de lo que ha sucedido esta loca semana, y también un poco declaraciones y puesta en contexto tanto de movimiento anarquista y grupos de Moscú, de San Petersburgo, de Kiev, de Minsk, de diferentes ciudades, y luego también de gente en Mariupol. Decir que la gente libertaria que estaba en Mariupol ha salido huyendo de allí. Es una ciudad de 440.000 habitantes que en principio, junto con Kharkov, es una de las más afectadas por los bombardeos. Y bueno, pues lo que queremos es sobre todo que la gente juzgue por sí misma. Decir que en general, por supuesto, se comparte el análisis de que toda esta movida está teniendo pues una especial repercusión para Europa, porque a Europa le han tocado el bolsillo. Y claro, una cosa es que Putin asesine chechenos, que al fin y al cabo son moros y nadie los conoce, o que, bueno, que se cargue a georgianos, pero otra cosa es ya que toque el bolsillo de los europeos. Muy difícil saber las consecuencias de esta guerra, la gente que ha muerto. De momento, informaciones directas de Kharkov dice que habrían muerto 48 personas que se sepa hasta fecha de hoy, mayormente civiles, porque claro, el fuego indiscriminado. Decir que Kharkov, por ejemplo, bombardearon la sede del gobierno regional y ahí no quedó piedra sobre piedra, con lo cual cualquiera que le pillara cerca pues probablemente estará muerto, y que al menos hay 37 heridos y heridas, pero es muy difícil saber cómo está avanzando la cosa. Decir que además no deja de ser curioso porque precisamente en estos días, al principio de marzo, fue cuando fue la insurrección de los marinos de Kronstadt, que fue aplastada por Trotsky, por cierto. Pero bueno, todo hay que decirlo, una insurrección anarquista que aplastó el Ejército Rojo. Y bueno, también decir que una de las cosas, al margen del nacionalismo, una de las cosas que dicen desde algunos sectores izquierdistas ucranianos, que lo que les preocupa especialmente es que en el discurso de Putin no se asumió en ningún momento la existencia de un pueblo ni una cultura ucraniana, lo cual, pues bueno, es un ejemplo de supremacismo que les preocupa muy especialmente, porque claro, eso implica como que contra una gente que a las que se le niega incluso la existencia, pues es difícil darles piedad. Los nazis ucranianos del Pravdi Sector y el Batallón Azov, que es como la división armada de los mismos. Por cierto, todo hay que decirlo, que con estos nazis sintonizaba una buena parte de los nazis europeos, pero bueno, ahora como parece ser que todo se está volviendo muy confuso, pues incluso la gente de Hogar Social, que por cierto también son muy cercanos a la extrema derecha rusa, pues bueno, se han hecho un poco caquita e intentan, sí, decir apoyamos a Ucrania, pero no somos tan nazis. Bueno, pues todo el mundo está intentando un poco escurrir el bulto. Es evidente que estos neonazis existen, que han ocasionado un número indeterminado de víctimas civiles en el Donbass. No vamos a dar una cifra porque es muy difícil saberlo. En estos momentos se hablan de que podía haber desde 8 hasta 13.000 víctimas civiles en los 8 años de guerra que se llevan en el sector del Donetsk, de una guerra irregular, pero que ahí está sucediendo. Y bueno, pues la punta de lanza del Pravdi Sector, que es el batallón Azov, pues eso, han cometido toda suerte de tropelías y asesinado a una cifra indeterminada, ya decimos, de civiles rusófonos. Hay que decir que la realidad es la que es, que hay una parte de lo que es el territorio ucraniano que es de cultura rusa, todos son eslavos, ellos dicen de cultura eslava, pero bueno, eslavos son todos, también los ucranianos, también los croatas o los checos, por poner un ejemplo, pues todos vienen de la cultura eslava. Y la verdad es que es muy difícil saber lo que está pasando allí. Con lo cual, nosotros y nosotras, por mi parte, yo voy a ponerlo en cuarentena. Aunque luego haya una parte de la izquierda que me acuse, no sé, de ser colaborador de Biden o algo por el estilo. Decir que la intoxicación está existiendo por todas partes y es muy difícil saber verdaderamente lo que está pasando allí en persona. Así que vamos a hablar de Rusia, porque claro, tanto mogollón es que al final no hablamos de los fachas rusos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la situación en Rusia con respecto a la extrema derecha, en realidad es bastante poco diferente a lo que está, bueno, pues a lo que está sucediendo con el Pravdi Sector allí en Ucrania. Sentados en la Duma e incluidos dentro del partido de Putin, Rusia Unida, hay personajes tan oscuros como Alexander Dugin, asesor del equivalente al ministro del Interior. Un tipo que es partidario de una Rusia imperial al estilo zarista y de lo que llama un imperio euroasiático. Dugin y otros como él son parte de lo que se llama los viejos creyentes, una organización religiosa fanática ortodoxa, de cristianos ortodoxos, similar un poco a lo que sería el Opus Dei, pero a lo bestia, que promueve, entre otras cosas, la barba obligatoria para los hombres. De ahí viene, pues de un sector como este, es bueno, donde viene todo el ideario homófobo y brutal que, bueno, pues que acompaña a Putin y a su tropa. Y de sectores parecidos, de donde vienen pues los ataques homófobos, pues desde Rumanía, Bulgaria, la misma Ucrania, Polonia, etcétera, etcétera. Decir que en el caso polaco, pues digamos, de un sector ultracatólico y en estos casos de un sector de la ortodoxia, de la ortodoxia rusa. Y bueno, decir que todo el este europeo lleva años en un bucle de avance-retroceso. Por un lado, con una pulsión europeísta de modernizarse, para bien o para mal, incluso de preocupaciones que se podía identificar como netamente occidentales, porque mientras hay una homofobia brutal, también es cierto que hay una lucha por los derechos LGTBI, o también pues por las luchas ambientales, incluso por los derechos medioambientales. No es nada raro encontrar restaurantes veganos o movimientos veganos, incluso de defensa de los animales, en el mismo Moscú o en muchos otros países. Pero, por otro lado, hay una movida contraria de religiosidad muy extremista, de campañas de bautizarse en masa, de movimientos nacionalistas furibundos que se mueven en el filo del fascismo y de crear una identidad que, según mi opinión, digo yo que siempre es mi opinión, ni tan siquiera en los propios países de origen saben muy bien qué es, porque por otro lado, ¿qué es ser ruso? ¿O qué es ser, no sé, qué es ser ucraniano? ¿Un rubio eslavo que vive en una ciudad? ¿Una persona de etnia mongola o tártara, como los que hay? ¿Un gitano o gitana? ¿Un ebenk que pastorea renos de los pueblos originarios? Muchos pueblos fascinantes y demasiado odio. Te recordamos que estás sintonizando el 101.8 de la FM, que esto es Radio Topo, más concretamente El Acratador, un contrainformativo libertario que está aquí acompañándoos desde el principio de los tiempos, todos los jueves de 8 a 9. Y ahora vamos con una entrevista, ¿no, compañero? Pues sí, una entrevista, gracias a Vero, que bueno, pues que amablemente se vino aquí a Radio Topo, aunque vive fuera de Zaragoza, y bueno, pues nos ofreció esta entrevista. Vero está viviendo 8 años en Ramala, ella nos lo cuenta, en Palestina, y claro, pues escucháis unos ruidos de fondo, no os preocupéis, no son poltergeist, ya lo explicamos en la entrevista que teníamos sobras ese día. Así que vamos directamente con ella. Que ya con esto me parece que despediremos, ¿no? Sí, casi, casi. No nos va a dar para más. O sea que, bueno, ya diremos adiós al final. Venga, chao. أخذت نفس بصدري عبس القفص انضغط والقلب انكمش الرأس انفجر من خطر الحدث الحياة راحت كلها عبس شربت حوالت أخدع جسدي بخرب. Y mientras tenemos ruido de fondo, porque parece que estamos de obras aquí cerca, vamos en el programa de hoy a entrevistar a Verónica. Antes que nada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Verónica ha pasado un largo tiempo en Palestina y nos va a hablar de su experiencia y de muchas cosas más. Pues bueno, cuéntanos, ¿dónde estuviste? Estuviste en Ramala, eso sí que lo sé. Y cuéntanos, antes que nada, ¿qué hacías allí? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y poder contar un poco, pues, cosas sobre Palestina, ¿no? Yo llegué a Palestina un poco por casualidad, porque había estudiado un máster de cooperación internacional. Me fui a Congo y cuando terminé las prácticas allí, que después de una contratación un poco cortita, pues volví por aquí y en plenas Navidades y no sabía muy bien qué hacer, ¿no? Fue un shock un poco grande de contraste y bueno, por luchas políticas y a nivel de activismo, pues conocía un poco la situación de Palestina y me parecía pues un lugar fácil al que poder irme para seguir haciendo cooperación internacional. sí que es verdad que cuando llegué allí, pues al final no trabajé en ONG propiamente dicha, fui profe de castellano en una organización, pues como no había centro hispano-palestino allí, o sea, perdón, como no había Instituto Cervantes allí, se había constituido con ayudas de cooperación un centro que enseñaba castellano que se llama Centro Hispano-Palestino. Pero bueno, al poco se cortaron las ayudas por el tema de la crisis y bueno, las profesoras que estábamos ahí en ese momento decidimos pues seguir con el proyecto porque teníamos pues una cantidad, un volumen de estudiantes bastante, bastante bueno y era dejarlo sin opción de estudiar castellano. Uh-huh. Así que bueno, tiramos para adelante y poco a poco pues fuimos expandiendo, hacíamos festivales, actividades culturales. Bueno, sé bastantes cosas. Uh-huh. Y luego incluso teníamos relación con diversos representaciones, sobre todo de Latinoamérica, que no son embajadas como tal, sino son representaciones que tienen allí. Y con ellos empezamos también un proyecto de castellano en la universidad, porque fue justo también cuando se acabaron las becas de los lectorados, que son unas becas que se hacen a nivel mundial, y también se cortaron ese tipo de ayudas. Entonces, digamos que nosotros durante ese tiempo también suplíamos esa necesidad que había en la universidad. Bueno, y te tiraste ahí en Ramala 8 años, nada menos. 8 años. 8 años. Sí, no era la idea, pero al final es una sociedad que te atrapa. Uh-huh. Y bueno, ¿haciendo qué? Cuéntanos un poco. Pues sobre todo fue un proyecto del centro, ¿no? O sea, al ver la necesidad que había cuando bueno, estuvimos un año y poco, o yo estuve un año y poco con el Centro Hispano-Palestino como tal. Y luego cuando decidimos pues autogestionarnos y tirar para adelante, de pronto se convirtió en casi un proyecto de vida, ¿no? En un bebé que tenía que crecer y sobrevivir, ¿no? Entonces, pues empezamos pues a crear festivales, o sea, hacíamos uno o dos al año para poder financiar pues el pago del alquiler, diferentes pues gastos corrientes. Y porque nuestro objetivo, digamos, que era mantener los cursos accesibles para toda la población. O sea, no queríamos que al final estudiar castellano fuera solo para una élite que pudiera permitírselo. Entonces queríamos como pues mantener esa parte e intentar conseguir el resto de gastos de alguna otra forma. Entonces, bueno, sobre todo eran festivales que la verdad es que nos apoyaban un montón, sobre todo la gente palestina, y el Centro Palestino de Circo venía gratis a hacer actividades, siempre teníamos algún DJ que quería venir. En ese sentido fue muy guay la acogida y el que les gustara que nuestra actividad se desarrollara. También hacíamos pues actividades un poco más culturales, de comida, de tapas y cosas así que también llamaban mucho, y también organizábamos como fiestas, digamos, para poder financiar esas cosas. También pues empezamos a hacer traducciones, porque también hay como un nicho de mercado, o había en ese momento, que no se cubría, ¿no? Porque no, la mayor parte de personas internacionales, sobre todo de España, se encargaban o estaban trabajando en organizaciones internacionales. Uh-huh. Entonces había una parte pues de traducciones, de consultoría también, un poco para acompañar a ONGs internacionales y enseñarles el terreno, o hacer un perdón, hacer también pues un trabajo de campo, o pues ciertos servicios, ¿no? que no se cubrían y que en ese momento pues decidimos cubrir, pues un poco no porque quisiéramos realmente tener toda esa amplitud de cosas, porque al final se convirtió en muchísimo trabajo, sino un poco pues para seguir financiando el centro y poder desarrollar las clases. Uh-huh. Y bueno, Ramala es la capital de la Autoridad Nacional Palestina. Cuéntanos cómo es esa ciudad. Así, un poco rapidito. Pues es una ciudad curiosa, porque no es, aunque es capital, no es de las ciudades más grandes de Palestina. Y bueno, es una ciudad cristiana, y la élite, digamos, el ayuntamiento es cristiano, pero luego en realidad la mayoría es musulmana, ¿no? Y luego hay muchísima gente internacional. Entonces es como una mezcla muy curiosa. Que no tienen nada que ver con otras ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, está todo lleno de bares donde se sirve alcohol, que en otras ciudades musulmanas no se permite el que haya bares que sirvan alcohol, por lo menos legalmente. Uh-huh. También hay muchísima actividad cultural. O sea, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando llegué es el nivel cultural que tiene la sociedad palestina. Es increíble. O sea, les interesa muchísimo, tanto la literatura. Hay como muchas organizaciones que se dedican a eso, ¿no? A fomentar la cultura palestina y a enseñarla, ¿no? Y así como ciudad... Es complicada a nivel de terreno, porque tiene muchas montañas y pero es curiosa, no es una ciudad insegura. Claro, hay muchos mitos sobre la sociedad palestina. Bueno, nos acabas de desmontar uno, y es que, claro, todo el mundo piensa que los palestinos son todos musulmanes. Sin embargo, pues hay una importante cantidad de la población cristiana, o sea, de la población palestina que es cristiana. Y sobre esos mitos también, bueno, pues queríamos hablar un poco del trabajo de las mujeres, ¿no? ¿Hay una mujer palestina o hay muchas mujeres palestinas, por decirlo de alguna manera, que lo hablábamos antes? ¿Cómo nos definirías? ¿Cómo es la mujer palestina o cómo es la diversidad femenina dentro del hecho palestino? Claro, yo una de las cosas que siempre intento decir es que no existe una homogeneidad de personas en Palestina. Es, bueno, ni en ningún lado, ¿no? O sea, igual que aquí somos todas diferentes y tenemos nuestras luchas internas y externas y tenemos, pues, un background, unas experiencias allí también. Y además es que es una sociedad también que está muy polarizada, ¿no? Porque ya, por ejemplo, en la escuela hay escuelas públicas que son segregadas por hombres y mujeres, y sin embargo las escuelas públicas, o sea, las escuelas privadas, tienen una educación mixta. Entonces, eso también marca mucho, por ejemplo, cómo la mujer vive a nivel social, ¿no? Entonces, hay grupos de hombres y mujeres que normalmente es gente con más poder adquisitivo porque va a esas escuelas privadas, y gente pues que tiene menor relación social en grupos mixtos debido a eso, ¿no? Y también es muy diferente un ámbito rural que un ámbito de ciudad. O sea, en un ámbito rural, pues es mucho más de casa, es mucho más familiar. En la ciudad tienes un poco menos de impersonalización, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso influye mucho también a nivel religioso. Y que no quiere decir que los cristianos sean más abiertos que los musulmanes, para nada. O sea, porque al final cada familia, o sea, la religión tiene una parte social o a nivel general, pero también hay una parte individual y familiar, que cada uno también pues piensa la religión de una forma. Entonces hay gente pues que es cristiana y es muy cristiana y quiere que su hija solo se case con un cristiano, y ella puede aceptar o no, que eso también es, uh-huh. es o sea, las mujeres pueden hablar, pueden decir las cosas, y sí que es verdad pues que hay mujeres que no pueden hablar o no son conscientes de que quieren hablar, pero sí que hay otras muchas que hablan, piden y que obviamente tienen una opinión propia. Entonces, eso también creo que es importante, ¿no? Uh-huh. Y luego, o sea, hay muchas más mujeres en la universidad que hombres. Esto es también uh-huh. muy curioso. Y una de las cosas que hablábamos con mis estudiantes, ¿no? Es como que ellas quieren terminar la carrera y luego casarse. O sea, no estudian realmente para trabajar. Porque en la entrada hay un corte en el mercado laboral, y realmente no creo que sea su culpa, ¿sabes? O sea, realmente creo que no hay oportunidades en el mercado de trabajo, o no las suficientes. O sea, debería empoderar desde las instituciones el empoderar a las mujeres para que puedan acceder a esos puestos de trabajo, ¿no? Pero claro, sí que el tema de hijos, el tema de familias es algo muy arraigado en la sociedad, y como que sigue siendo un hándicap para que la mujer se meta en el mundo laboral. Entonces, al final, pues sí que es verdad que hay muchas mujeres que quieren, o sea, que estudian o que su familia hace un esfuerzo para poder casarse mejor, o sea, uh-huh. para tener más valor, entre comillas, porque se sigue dando una dote cuando te casas dentro de la sociedad palestina, que no es todos los casos, para nada. Uh-huh. Eso quiero dejarlo muy claro, es que no sé si he hecho suficiente hincapié. Sí, sí, claro, es que muchas veces, como he dicho, al igual que hablamos de también, claro, la sociedad, algunas partes de la sociedad palestina, pues sí, son más progresistas de lo que aquí identificamos con el, no sé, un poco con los clichés que tenemos. Y claro, luego también hay otra realidad, y es que buena parte de Palestina son refugiadas, son gente que, a ver, aunque también esto me gustaría aclararlo, cuando hablamos de campos de refugiados no estamos hablando de gente viviendo en tiendas, sino hablamos de gente que igual lleva 40 años viviendo en un campo de refugiados. Entonces, ¿cómo es esa doble realidad de quién es ciudadano, ciudadana y quién es refugiado, pero vamos, es refugiado a perpetuidad? Claro, eso es otro tema que además no es tan visible, digamos, a nivel social, porque claro, si tú no entiendes el conflicto o si tú vas y no te cuentan, realmente tú no ves a veces dónde empieza un campo de refugiados y dónde termina la ciudad, ¿no? Porque claro, o sea, la gente quiere vivir en algo digno, entre comillas, entonces claro, ya no pueden vivir en tiendas durante tanto tiempo, entonces han hecho un esfuerzo por intentar crearse un espacio más o menos digno, que también es muy complicado, porque claro, los campos de refugiados no son, o sea, ellos no son dueños de su tierra. O sea, es a nivel internacional, entonces es el organismo internacional el que gestiona todos los servicios, todas las decisiones, entre comillas, de la zona a nivel pues habitacional, ¿no? Entonces es complicado, o para mí me resulta muy complicado decir tengo una casa pero realmente no es mía, o sea, por y ya de decir pues era temporal, mi abuelo pensaba que era temporal, pero ya al final estoy aquí y tengo hijos que van a vivir aquí y tengo que crear pues un espacio digno para que puedan vivir, ¿no? También el tema de las escuelas, son escuelas que también son segregadas y también son gestionadas por la UNRWA, que es el organismo que... Son de la ONU, bueno, para entendernos, de la UNRWA. Pero digamos que son organismos internacionales y son escuelas totalmente diferenciadas al del resto de la sociedad, ¿no? Es una problemática muy complicada, ¿eh? O sea, que yo tampoco tengo el suficiente conocimiento como para... O sea, puedo tener una opinión personal de lo que he visto, ¿no? Y lo que he conocido. Pero es un tema complicado que además es que hay muchos campos de refugiados y que no se les va a dar una solución a largo plazo. Es evidente. Bueno, para que se hagan una idea las oyentes, bueno, pues estamos hablando de que puede haber una calle, que una acera sea el campo de refugiados, esto sucede en Belén o en Jericó, y la otra acera de la calle es una ciudad o un barrio normal y corriente. Y a ver, por poner otro ejemplo, dentro de un campo de refugiados hay incluso un hostel, o sea, un yo hostel, que esas cosas suceden allí, es un poco raro, pero bueno, es lo que hay. Respecto a la educación, nos has dicho que sí que es una educación, bueno, pues un poco la podríamos identificar como con un estándar de lo que entenderíamos aquí educación pública, educación privada europea, ¿la entiendes como segregada, avanzada dentro de lo que cabe? También hay, estamos hablando en todo momento de Cisjordania, claro, ya Gaza es otra realidad en la que no vamos a entrar. Yo, por desgracia, no conozco a nadie no palestino que haya estado en Gaza en alguna ocasión, así que eso ya hablaríamos, pero vamos, ¿cómo entiendes la educación, tú que estuviste ahí en los proyectos educativos? Ya nos has dado una pincelada, pero bueno, un poquito más. Yo, o sea, el tema escuela sí que es verdad que no conozco mucho, o sea, solo conozco pues a través de los estudiantes que han pasado por el centro, por la universidad, que nos han hablado un poco del sistema educativo, de su propia experiencia, ¿no? Y sí que es verdad que nosotros notábamos mucho en el centro, normalmente la gente que solía venir era mayor de 18 años, pero también teníamos algún caso de niñas o niños más pequeños, pues que les gustaba el castellano, o por familia, porque tienen familia en Latinoamérica o incluso en España y querían pues empezar a hablar castellano y venían, ¿no? Entonces, esas personas que habían estudiado en una educación, digamos, segregada, era curioso porque su forma de relacionarse dentro del centro, claro, de pronto estaban conociendo a gente de otro sexo, allí, ¿no? Y tenían un algo común que era el aprender castellano. Entonces, para muchas personas, la primera experiencia es la universidad, si han estado en escuelas públicas. Entonces, que el centro fuera un espacio donde también a través de la educación, pero una educación no formal, también pues eso, de actividades más culturales, de poder hablar con otra persona en otra lengua. Se veía mucho la gente que estaba muy acostumbrado a tener ese tipo de relaciones y gente que no sabía muy bien cómo. Y era guay ver que poco a poco pues normalizaba ese tipo de relaciones, ¿no? Y sobre educación, que me he ido por las ramas. No pasa nada. O sea, para eso estamos, para irnos por las ramas y decir lo que queremos. Creo que sí que hay un buen nivel de educación. O sea, casi todo a nivel educativo creo que hay muchísimo nivel de escolarización. Y es que es lo que te decía antes, la sociedad palestina está muy, muy educada. En realidad, digamos que no es un país subdesarrollado como tal, aunque no me gusta el término, ese término como tal. Pero para que nos entendamos, es un problema más político el que tienen. Yo en Ramallah no he visto, digamos, gente necesitada que está durmiendo en la calle, como a lo mejor podemos ver aquí mismo en Zaragoza, ¿no? Sino que los lazos de solidaridad a nivel social y familiar son súper grandes. Entonces, eso evita en mucha parte esa parte que a lo mejor, aunque sigue siendo una sociedad capitalista al uso, no se ve tan marcado, ¿no? Porque creo que los lazos de solidaridad, de alguna forma, como que se equilibra, ¿no?, esa situación. Muy bien. Y todavía no hemos hablado del incómodo vecino, no del martillo que está arriba nuestro, sino de, bueno, de la relación con la realidad israelí. Allí están. Yo quería que esta entrevista fuera más que la gente supiera un poco más de Palestina en sí, no del tanto del conflicto como de la realidad que vive la gente día a día. Pero bueno, ¿cómo es la relación? Porque claro, hablamos de Ramallah, tú te coges un service, un taxi ahí en la parte palestina de Jerusalén y en un momento estás allí. Pero vamos, cambia el mundo, ¿no? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el día a día de la gente allí? Pues es complicado, porque en el fondo, aunque se supone que es una zona palestina, la realidad no es esa. Digamos que Cisjordania está dividida en tres zonas, un área B y área C, que se supone que el área C es militar, israelí y digamos administrativamente también lo gobierna, y la parte A, que sería la de la autoridad palestina, son solo los grupos grandes de población, y la parte B, que es digamos la intermedia, que sería pues zona militar israelí y administrativa palestina, pues realmente son pues núcleos de población más pequeños, pero hay una presencia militar muy bestia en todas las carreteras, en todos los sitios encuentras a los militares israelíes. Entonces al final la gente está muy expuesta a encontrarse y a tener problemas o altercados con los militares, ¿no? Y de ahí pues las detenciones administrativas, ¿no? Que simplemente te arrestan y ni siquiera tienen que decirte por qué y te llevan a la cárcel. Y ya ni siquiera eso, es que obviamente existe, y sobre todo, o sea, no, yo como internacional no he sufrido absolutamente nada en comparación con lo que tiene que enfrentarse una persona palestina, ¿no? Pero sí que es verdad que en el ambiente también se nota esa opresión de alguna forma, ¿no? Y además es que no eres consciente, es como que te va haciendo mella, te va haciendo mella, te va haciendo mella, y de alguna forma tienes como que salir y desconectar un poco. Pero claro, eso lo puedo hacer yo. Ellos no pueden, ¿no? Porque las fronteras las controla Israel. Entonces hay gente que ni siquiera puede salir. Pero ya no, bueno, ya no solo decís Jordán, es que hay veces que no te dejan salir, pues es de tu pueblo, ¿no? O sea, hay muchas realidades que sí que es verdad que en las grandes ciudades hay, digamos, un poco más de libertad de movimiento. Pero una vez que sales de las ciudades, te expones a muchísimas cosas. Y luego, pues toda la parte de, bueno, los recursos naturales. Es que, claro, yo no he vivido tanto, digamos, la parte de los pueblos, ¿no? Pero muchos pueblos tienen un terreno que ni siquiera ya les pertenece. O sea, que está vallado, que no tienen acceso a él. Les quitan el agua porque al final el 100% de los recursos hídricos los controla Israel. Es claro, te afecta a todo en la vida. Es muy complicado, y aún así, o sea, la gente sigue para adelante. O sea, la palabra resiliencia es como, la tienen como súper calada, ¿no? Porque es su forma de resistir, ¿no? De seguir adelante. Sí, bueno, aquí hemos hablado en alguna ocasión de pueblos como Bilín, por ejemplo, que ha quedado totalmente rodeado por el muro. O sea, un pueblo palestino que no tiene ya ni terrenos ni nada. Bueno, tienen casas, pero es como podrían estar allí como en cualquier otro lado. Y bueno, ¿y el futuro qué? ¿Cómo ves el futuro de Palestina? ¿Y con ganas de volver? El futuro yo lo veo un poquito negro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo, será que soy negativo. Pero vamos, ¿tú cómo ves tu futuro, el futuro y el futuro de Palestina? Bueno, yo sí que tengo ganas de volver, porque al final son muchos, son 8 años allí y digamos que Palestina ya es parte de lo que yo soy, ¿no? La lengua árabe, la comida, es como algo que me llevo ya para siempre, ¿no? Y sobre todo pues la gente que se ha quedado allí y también gente que se ha ido. Pero sí que me gustaría volver en algún momento. Y en cuanto a la situación de Palestina, pues bueno, no soy analista internacional, entonces no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero sí que es verdad que la ocupación le cuesta mucho dinero a Israel y, uh-huh. y tiene dinero pues porque no existe un boicot a lo que hacen, porque tienen muchísimo apoyo con muchísimo dinero, sobre todo de Estados Unidos, pero también de otros socios. Entonces yo creo que la ocupación terminará cuando ese flujo económico se corte, cuando no puedan seguir construyendo un muro que le está costando millones y billones de dólares, cuando no puedan dar todo ese dinero a la gente ultraortodoxa o a los colonos que van a vivir a asentamientos israelíes, cuando toda esa capacidad económica termine, yo creo que al final, o sea, no les va a quedar nada, porque se sostienen en eso, ¿no? En seguir empujando económicamente con recursos económicos a la población palestina. Muy bien, pues si quieres añadir algo más, llevamos ya unos 20 y pocos minutos de entrevista y por mi parte muchas gracias. Y ¿qué más? Si nos quieres decir algo más, Vero, pues siempre es un placer. No, nada, agradeceros que me hayáis invitado y que siga por muchos días Radio Top. Eso, con la intervención del martillo de arriba. Muchas gracias a ti. A ti. Y hasta pronto, espero. Adiós. Bueno, impresionante intervención del martillo. Sí, vaya banda sonora chula que te has buscado de fondos. Y nos vamos ya al Acratador, que estamos pisando el tiempo de nuestros compañeros. Pues sí, el Rocktubernio los tenemos a las puertas, esperando a entrar. Nada, lo único, recordaros que este sábado, el 5 de marzo, en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, después del rastrillo de segunda mano de la Plataforma Social del Rastro, uh-huh. pues a eso de las 2 de la tarde, tenemos un vermute, fiesta, celebración, pues Radio La Granja y Radio Topo. Y allí estaremos, o sea que no os lo perdáis. A acercaros, supuesto. Pues eso, habrá DJs, pues estarán los Jail House Reggae Crew, gente, distintos DJs de las radios. Estará Pincha Peligro, uno de nuestros viejos colaboradores de Radio Topo. También habrá emisión en directo conjunta desde el patio de Luis Buñuel. Radio Topo y Radio en la Granja, allí, en persona. Y eso, que necesitamos pasta las dos emisoras. Por favor, acercaros, echaros algo, pues eso, un refrigerio, unas tapas y nos echáis una mano. Pues hala, un pletórico saludo y anarquía. Adiós.